Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 14 de octubre. El ubriqueño Andrés Luis Domínguez Blanco ha obtenido el premio al mejor fotógrafo de vida silvestre del año 2020 en la categoría de menos de 10 años. Este prestigioso premio lo convoca cada año el Museo de Historia Natural de Londres en una gala celebrada anoche en la que participaba, entre otras personalidades, la duquesa de Cambridge, patrona de la entidad. El joven ubriqueño recogía vía telemática su premio. El jurado ha destacado el equilibrio y la perfección de la fotografía que ha sido realizada en la zona del trasvase y en la que aparece una tarabilla común sobre el tallo de una zanahoria silvestre. Su padre, Andrés Domínguez, ha destacado el prestigio de este premio. Bueno, este concurso realmente, digamos, como para el cine los Oscars, ¿no? El concurso más importante a nivel mundial. Y ya te digo, a nivel, en cuanto a prestigio, a nivel económico, en todos los niveles, ¿no? A nivel también en cuanto a la difusión hacia los medios de comunicación. Y bueno, simplemente nada más que los números lo dicen, lo indican, ¿no? Cualquier concurso normalmente participan, que son muchas, ¿no? Entre 10.000, sobre 10.000 fotografías quizás. Algunos también muy importantes, americanos, incluso llegan a rondar las 20.000 fotografías, pero este, todos los años, pues sobre 50.000 fotografías son las que participan. Nada más, el número ya nos está diciendo, ¿no?, de que es el concurso más atractivo hoy día, ¿no? Y bueno, hoy día, y la verdad es que lleva bastantes años. No recuerdo cuánto exactamente, pero rondando los 40, 45 años, que tiene de existencia este concurso, que es organizado por el Museo de Historia Natural de Londres. Uh-huh. Y bueno, con el apoyo de la BBC antiguamente, ahora también tiene algún apoyo de este tipo, ¿no?, de medio de comunicación importante. Y bueno, y como digo, la verdad es que muy contento, porque bueno, él solamente lleva participando 2 años, y este año, ya te digo, ni siquiera ha tenido la mención, que ya una mención honorífica es importante, porque es, digamos, de donde sale la ganadora, ¿no? Eligen unas 4 o 5 fotografías que son premiadas, y luego de cada 4 o 5, pues ya, como en este caso, pues es la que deciden desde la organización que es la ganadora de cada categoría. Uh-huh. Que nada, un concurso que eso, ahora vienen estos días con una difusión enorme, saldrá en todos los medios de comunicación, y bueno, la verdad es que muy contento. El niño en el cole ahora ya lo suyo, pero bueno, él vamos, es consciente de la magnitud del premio, pero bueno, no sé hasta qué punto, ¿no? Uh-huh. Él desde luego ayer ya estaba pensando, papá, el año que viene tengo que hacer fotos para mandar. Digo, tú tranquilo, tú disfruta del campo. Sí, yo lo que hago, disfrutar del campo, y luego ya, si vemos alguna fotografía que gusta, pues venga, pues ya la enviamos. Porque precisamente, creo que era hoy, comienza lo que es para enviar fotografías de concurso, hasta el 10 de diciembre, si mal no recuerdo, ¿no? Hay un plazo de presentación de fotografías, que luego todo este proceso acaba en lo que ocurrió anoche, ¿no? En lo que es la entrega de premios de este certamen. La tomó ahí en el trasvase en primavera, hace 2 primaveras, y nada, él quería, porque se pone muy bonito, no sé si recuerdas ahí, que sobre mayo en esa zona, ¿no?, la zona de los bujeos, la zona del trasvase, hay una planta que se llama suya, que es roja, y cubre todos los prados, y es muy bonita, ¿no? Y bueno, yo iba paseando con él y, papá, mira la tarabilla y tal, ¿por qué no la hacemos? Yo, es verdad que como foto de tarabilla tenía muchas hechas, en nieve, bueno, en hielo, ¿no?, ahí en Grazalema. Pero digo, mira, pues sí, es verdad que queda muy bonita con el fondo rojo, con esos toques un poco primaverales. Y entonces, claro, era una zona donde pasa gente andando y tal, porque era justo prácticamente pegada a la zona donde, digamos, cae el agua del trasvase, un poquitín más arriba. Y bueno, le digo, mira, pues ahí el jaino lo podemos montar, porque, hombre, pasa mucha gente y te quedan mirando y tal. Digo, mira, pero podemos hacer una cosa, llevamos el coche, tú te pones la ventanilla de atrás, abrimos la ventana y nos ponemos en esa zona, porque las aves se confían, sí, están acostumbradas a los coches y tal. Y entonces, evidentemente, nos quedamos ahí y desde el COSE pues empezó, digamos, este ave, ¿no?, la taradilla, a cazar insectos, tal, y bueno, y la pudo hacer desde la ventanilla. Uh-huh. Y la verdad es que quedó bonita, ¿no?, porque se posó en una planta que es una especie de zanahoria silvestre, y empezó a doblarse, y eso es lo que ha gustado en el concurso, que se ve la planta justo en equilibrio, justo aguantando el peso del ave con ese fondo, digamos, de estas flores, ¿no?, de la suya, que es roja, que la verdad es que es muy, muy bonita, y que es muy común ahí en la zona esta, ¿no? En este concurso, mira, hay concursos, digamos, que miran fotografías muy, muy, muy artísticas, ¿no?, que parecen prácticamente pinturas, muchos concursos. Este concurso le gusta mucho lo básico a cuanto a composición, que sea una composición correcta, pero también, digamos, que el comportamiento es muy importante para ellos. Puedes ver fotografías que algunos digan, uy, esta fotografía, pero si ellos la premian es porque han visto un comportamiento, digamos, especial de esa acción del animal, ¿no? Uh-huh. O incluso de una planta, ¿no?, porque también hay una categoría de planta. Y aquí, bueno, pues les gustó esto, ¿no? Les gustó que el ave parecía que tenía controlado, ¿no?, hasta dónde podía, y a ellos les gustó la composición, digamos, ese fondo, ¿no?, con toque rojo de la suya, con verde, ¿no?, y luego, digamos, la planta, que creo que era una zanahoria silvestre, cómo se dobla justo y el ave mantiene el equilibrio. Continuamos hablando de fotografía porque a través del proyecto Ciudad Ciencia se anima a los aficionados a la fotografía de nuestra localidad a participar en el diseño del próximo calendario de Ciudad Ciencia para el año 2021. Para participar hay que enviar una fotografía en la que se destaque alguno de los rincones de nuestra localidad, una calle o plaza, un monumento, un paisaje o incluso una representación de nuestra forma de vida o costumbres. El plazo de presentación de trabajos está abierto hasta el 31 de octubre. El archivo original debe ser enviado al correo info@ciudadciencia.es. La imagen debe ser tomada en formato horizontal y con un tamaño mínimo de 2.500 píxeles de ancho. La fotografía debe ser representativa de nuestro municipio, pero evitando que aparezcan rostros reconocibles en ella. En el cuerpo del correo se debe indicar un título y el municipio de Ciudad Ciencia al que se pertenece, en este caso Ubrique. Entre las fotografías recibidas, el personal de la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica del CSIC realizará una selección de las 12 mejores. Las imágenes ganadoras protagonizarán cada uno de los meses del calendario 2021. La propuesta está abierta a todos los vecinos y vecinas de los 50 municipios de la red de Ciudad Ciencia. Cambiamos de tema. Elías Los Remedios ha retomado esta semana las clases presenciales para el alumnado de tercero y cuarto de la ESO y primero de bachillerato. El director del centro, Fernando Corrales, ha explicado que se han revisado los protocolos que se han estado aplicando desde el inicio del curso y se han habilitado espacios como las aulas de tecnología y plástica para garantizar las medidas de seguridad. Además, la llegada de 3 profesores de apoyo COVID ha permitido bajar la ratio y el regreso de todo el alumnado. El personal que llegó a nosotros concretamente, nos llegaron 3 profesores, ¿no?, en principio de septiembre, y eso nos permitió que la ratio de primero y segundo bajara hasta 20. Era también elevada prácticamente a 30 como el resto de la secundaria, y esos 3 profesores de apoyo COVID que se llaman, nosotros los consideramos como profesores a todos los efectos, en todas las categorías, y nos han permitido que eso, que en primero y segundo tengamos de doble, tengamos grupos a 20. Ya nada más. O sea, ya el resto de las conversaciones recientes, esto, nosotros contamos ahora mismo con una plantilla de 80 profesores y sabemos que los grupos de tercero están a 29-30, sabremos que esa es la legalidad. Nosotros hemos buscado, claro, aulas que no teníamos en el principio de septiembre, no había forma. Ahora le hemos dado un poquito a la imaginación y al trabajo de nuestro personal de consejería y de mantenimiento fundamentalmente, y hemos hecho esos espacios libres para que los grupos de más ratio, que son los de tercero y cuarto, ¿no?, pues tengan unos espacios seguros, mínimamente seguros. O sea, no diría yo que sería el caso ideal, pero sí respetamos esa distancia de seguridad. ¿Por qué no buscamos estos espacios con ese ahínco? Porque

En esta edición de noticias también recogemos las actuaciones que se han realizado en nuestra localidad desde la Concejalía de Movilidad y Tráfico y que eran presentadas en la última sesión plenaria por el concejal del área, José Antonio Herrera Medrano. Como responsable de la Policía Local, además, ha dado a conocer que hasta el momento se han levantado 22 actas de denuncia por no usar la mascarilla, 2 por incumplimientos de un local de ocio, 10 denuncias por consumo de bebidas en la vía pública y 2 actas por seguridad ciudadana. Se han realizado los trabajos de preparación del mercadillo, se ha estado reparando señalización de reservado de autobuses en el Ramón Croza, se han repintado señalización vial en las inmediaciones del Fernando Gavilán y al igual que en los edificios del antiguo sindicato, estacionamientos en calle Segura y calle Guadalquivir, también estacionamientos, paso de peatones en avenidas de Zulín de Ubrique, paso de peatones en inmediaciones del Mercadona, señalización vertical de reservado de motos en avenida de los 20 Pilares, señalización en zigzag en calle Fernández Portillo, arco metálico en calle San José, señalización en amarillo en García Lorca y calle La Ladera, avenida Los Parlamentarios, repintado en calle San Miguel, Juan Ramón Jiménez y calle Santiago. La colocación de la señalización de prohibición de vehículos a la altura de por razones de altura y dimensiones en Plaza de Colón, Antonio Montero López, en Convento y en el cruce de Rincón Alto. Reparación de señalización por accidente de tráfico en urbanización Cotumulera, reservado para discapacitados en Menéndez Pidal, colocación de señalización de reserva de veladores en Bar La Parra, inspeccionado semanal de los distintos espejos y pivotes que delimitan la avenida Jesulín de Ubrique. También mencionar que desde esta delegación se han realizado visitas a las barriadas de Largarrobal y El Sacrificio para ver de primera mano las necesidades que de dichas barriadas, acompañado, como es normal, de los presidentes de las asociaciones de estas barriadas, y a los que quiero dar las gracias por las aportaciones que me han hecho. En cuanto a la Concejalía de Seguridad Ciudadana, se han hecho un total de 427 servicios, de los cuales 140 corresponden a Seguridad Ciudadana, 174 a Tráfico, 16 trámites judiciales y 97 trámites administrativos. También vamos a informar, porque es algo que se viene escuchando y que se viene pidiendo desde hasta la concejalía, que es el número de denuncias que se están interponiendo por razón de la pandemia que estamos viviendo. Tendríamos 22 actas de denuncias remitidas a la Delegación de Salud por el no uso de la mascarilla, 2 incumplimientos de un local de ocio, también 10 actas de denuncia por la Ley 7/2006, que es por consumo de bebidas en la vía pública, y 2 actas de denuncia remitidas por la Ley 4/15, que es la de Seguridad Ciudadana. Para terminar, y me gustaría hacer hincapié en el esfuerzo que por parte de la policía se está haciendo para atender los servicios ordinarios de estos, así como los extraordinarios derivados de la situación excepcional e inédita que estamos viviendo y que obliga a asumir servicios que hasta ahora no eran atendidos por esta policía. Y para finalizar, les informamos que la Junta de Andalucía, en su actualización diaria de datos, recoge hoy miércoles 2 nuevos casos positivos por coronavirus en Ubrique. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.